Mira, es verídico, ¿eh? Tengo una amiga que se llama Concha, que me decía hace nada de tiempo. Dice, mira, Emilio, el último libro tuyo, el del tránsito, lo he podido terminar. Dice, porque el de Sin Mente lo empecé a leer y me parece que está fatalmente escrito. Y el anterior de Dios, ¿para qué comentarte? No pasé ni de la portada. Digo, bueno, entonces, Concha, progreso adecuadamente, ¿no? Esto es verídico, pero en cualquier caso, lo que Concha me dice a mí, desde el cariño que le tengo, le digo, mira, Concha, te agradezco muchísimo que con esta desenvoltura me digas lo que sientes, pero es que me da igual. Porque yo esos libros no los he escrito para que tú u otra persona me diga que le ha gustado el leerlo. Lo he escrito porque cada instante en el aquí y ahora que he dedicado a eso, lo he estado gozando. Mira por dónde la vida finalmente ha hecho que eso se publique y ha hecho que pueda llegar a la gente. Pero evidentemente lo que la gente pueda pensar o no pensar es que va a depender de su momento conciencial evolutivo. Por tanto, tú despreocúpate por completo de la crítica, ¿eh? Del reconocimiento positivo, negativo que puedas levantar en los demás. Gozas escribiendo, escribe. No dejes de escribir.